Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches. Es miércoles, son las 19 horas. Quiere decir entonces que estamos dando inicio a un nuevo encuentro, un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Y el equipo que conformamos con Gonzalo Galloso, Lula López Molina, Alba Pereira Lanciloto y Constanza Filgueira, les damos la bienvenida. Sabés que podés estar escuchándonos por Radio Semilla, FM 106.5, o si no, tal vez por la web, por www.radiosemilla.com.ar. Agradecemos entonces a Radio Semilla porque nos da la posibilidad de estar habitando este espacio y así llenarlo de voces y compartidas semana a semana. Queremos también agradecer y mandar un abrazo a nuestra querida operadora, Clara López Pereira. La cortina musical del programa es el tema Caminos en la Niebla, interpretada por el grupo Huancara. Y la musicalización de cada encuentro es gracias a nuestras invitadas e invitados que van aportando sus gustos musicales y así van dándole ritmo musical a cada encuentro. ¿Y cuál es el tema que nos convoca hoy a estar acá, reunidas, reunidos alrededor del fogón que es la radio, dialogando con la educación popular y la educación superior? Y nos vamos preguntando, interrogando, ¿cómo dialogará la mirada de la educación popular con la academia? ¿Cómo está dialogando? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo empezó ese diálogo? Y para conocer esa génesis, esa construcción, ese diálogo necesario, compartiremos una bella entrevista con cuatro compañeras que realizan sus prácticas en el ámbito de la educación superior. Nos acompañarán Sabrina Singer, Paula Paricio, Bettina Plaza y Eugenia Quevedo. Así es que, pensándonos en ese eje, vamos a ir a zambullirnos al encuentro y a la masada de esta noche. Tu Quickman, permiso, mañana ya nerviosa callame, porque Pachamama me haría asunto. Mana tingichu, mana tingichu, radiosemilla.com.ar. Hola, soy María Rosa Goldar, educadora popular y profe universitaria, y miembro del equipo de coordinación estratégica del CEAL, del Consejo de Educación Popular para América Latina y el Caribe. Bueno, muchas gracias por la invitación a contar lo que conozco, lo que más o menos tiene para mí la perspectiva de cómo se ha ido encontrando la educación popular y la universidad y o el nivel superior de educación en estos años. Para mí el primer hito más gravitante lo constituyó la entrada o el planteo de la investigación acción participativa, la IAP, con Orlando Falsborda como uno de sus principales impulsores, quien, bueno, por un lado cuestionaba la visión positivista de la investigación, que consideraba a los sujetos como objetos de investigación, y lo que va a ir trayendo es como un cambio paradigmático en su concepción, un cambio paradigmático en esto de concebir que somos co-investigadores y copartícipes del proceso investigativo, y que además la investigación no tiene un fin especulativo o meramente conocer por conocer, sino es fundamentalmente encaminado a una acción, y que esa acción va a ser para transformar las condiciones de vida de los grupos con los cuales la universidad trabaja. Bueno, Orlando Falsborda es colombiano, fue colombiano hace pocos años, y lo hacía fundamentalmente desde el mundo de la sociología, fundó la carrera de sociología junto a Camilo Torres en Colombia. Y eso se entronca mucho con la perspectiva freudiana también de la concepción de la educación. La otra, bueno, y esta vertiente después decantó en otras, con otras derivas que tuvo que ver con la investigación militante, tiene que ver o con otros espacios. La otra entrada que creo que tiene la educación popular y el mundo de la universidad es la extensión, la función de la extensión de la universidad, que junto con la docencia y la investigación forman como la triple función universitaria, y que en términos de, desde una perspectiva que tiene que ver con lo que le llaman la extensión crítica, empiezan a plantearse que no es solo llevar los conocimientos de la universidad a la sociedad, sino fundamentalmente qué saberes se ponen en juego, cómo se articulan esos saberes, los saberes del mundo popular con los saberes del mundo académico, y ahí la noción de diálogo de saberes propia de la educación popular hace mucho, mucho cuestionamiento. Después otras articulaciones o entronques tienen que ver con los centros de investigación que empiezan a tomar a la educación popular como punto de profundización, posibilidad de ser la universidad formadora o articuladora de procesos formativos junto a organizaciones sociales, y también lo que en algún punto se articula con la formación tanto de maestros, maestras más del mundo pedagógico, como con la formación en ciencias sociales, y que tiene que ver con una formación que tienda, que tome de la educación popular la perspectiva transformadora, la perspectiva de consideración de los sujetos, la perspectiva emancipatoria en su horizonte. Y una última, que a mí me parece muy interesante y sugestiva, y que abre futuro también en muchos campos, es la de considerar que en realidad tiene que entroncarse la educación popular con la defensa de la universidad y los estudios superiores como un bien social y un derecho humano para todos y todas. Y en esa perspectiva creo que hay experiencias muy recientes, pero muy interesantes de procesos de educación popular para garantizar el ingreso a las universidades, que se dan fundamentalmente en Colombia y en Chile, donde la restricción para el ingreso universitario es muy severo. Y entonces, bueno, estos procesos preparatorios de para poder postular e ingresar para estudiantes de los sectores populares también se reconocen como espacios de educación popular. Bueno, y acá volviendo a este bloque tan esperado, vamos a comenzar esta entrevista, que en realidad sabemos es una charla, en este caso, entre queridas y hermosas compañeras, ¿sí? A las cuales les agradecemos por la aportar sus acumulados y aprendizajes para pensar y pensarnos. Y tenemos que ya se van a ir presentando cuatro compañeras con distintos recorridos, con distintos acumulados, pero con un eje que los atraviesa pensar hoy, que es ese vínculo, esa articulación, ese cómo poner o cómo están dialogando las miradas de la educación popular por dentro de los procesos que se van dando en la academia. Y entonces vamos a darle la palabra a nuestras queridas compañeras para que cada una pueda presentarse, decir quién es, de dónde viene y todo lo que ustedes quieran sumar a esa presentación. Así que decir, aclarar que venimos aparte y vienen de diferentes territorios, desde, ya lo dirán ellas, ¿sí? Pero bueno, bienvenidas. Les cedo la palabra a quien quiera comenzar. Sabrina, buenísimo por ahí. Hola, buen día. Soy la valiente que va a comenzar entonces con este diálogo para romper el hielo. Yo soy San Salvador de Jujuy. Trabajo en la UNJU, en la Universidad Nacional de Jujuy, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Soy educadora. Voy construyendo mi camino como educadora popular. Nosotros tenemos una universidad chiquita, bueno, ya con el paso del tiempo no tan chiquita, y que ha generado en estos últimos años sedes en distintos lugares del interior de la provincia, y eso es bien interesante para las posibilidades de acercamiento y de la formación de muchas personas en Jujuy y en el interior de Jujuy. Y los sujetos de la universidad son sujetos subalternizados, son sujetos de la educación popular, y venimos teniendo como una relación histórica y actual con la educación popular, primero porque nosotras mismas como equipo y como espacio provenimos de militancia y de participación en espacios populares y en movimientos y organizaciones populares, y luego de eso fue nuestra inclusión dentro de la universidad, digamos, como un paso por ahí en algunos sentidos diferentes. Conformamos con Pauli, que está acá, parte de este equipo de investigación, docencia y extensión en movimientos populares y educación popular. Desde hace varios años, tratando de acercar, entendemos como la universidad como parte del propio territorio y como necesariamente en una cuestión de diálogo permanente entre los saberes del campo popular y los saberes de la academia, pero también porque entendemos que la educación popular incluye un vínculo político con ese territorio, y entonces tratamos como de que todas estas prácticas que suceden en el espacio universitario se abreven dentro del propio territorio, o sea, que no haya una distancia entre teoría y práctica, sino que la teoría que analizamos en las propias cátedras de la universidad se den abrevadas de esos territorios. Buenísimo, Sabrina. Vamos, Betina. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Betina Plaza, les agradezco la invitación y contenta de estar acá con compañeras que me he ido cruzando en distintos caminos. Les puedo contar un poco del recorrido. En mi formación de grado soy psicopedagoga desde hace muchos, muchos años, y en realidad rompí rápidamente como con la idea clásica de psicopedagogía para trabajar en espacios comunitarios, y en esos espacios fue como un arrojarme al campo popular en el conurbano, arrancando por ahí por lo que fue la zona de Moreno, de zona oeste, y bueno, y ahí todo el tiempo hice docencia, desde que recién me recibí prácticamente en la universidad, pero digamos que lo que más me preocupaba era cómo llevar a la docencia, que en ese momento era en la UBA, en psicología, en la materia de psicología educacional, cómo llevar a ese espacio de formación universitaria algo de lo que estaba pasando en el territorio, ¿no? Cómo esas prácticas cotidianas del campo popular podían traer algo al espacio de formación de profesionales. Hace menos años me mudé a Luján y estoy llegando a la UNLU, digamos, a la Universidad Nacional de Luján, que tiene una larga historia vinculada a la educación popular. En todo este recorrido uno se va encontrando con maestras y maestros que van marcando esa línea, ¿no? Entonces, bueno, formar parte del equipo que estoy ahora, que es el equipo de Norma Michi, histórico, donde también, como decía Sabrina recién, confluye la investigación, la extensión y la docencia, es como un espacio que sintetiza realmente, bueno, el poder encontrar un lugar desde donde acreditar en los términos más duros de la academia, ¿no? Es decir, bueno, yo hasta ahora sentía que estaba como bastante disociado lo que uno podía traer como del barro, digo yo, ¿no? Me acuerdo que cuando dejé de trabajar en la escuela formal, me regalaron unas botas mis compañeras, y me dijeron, bueno, te vas al barro. Y a partir de ese momento empecé a andar por un montón de lugares, pero bueno, siempre quedaba como disociado de lo que yo venía a contar en el aula de la universidad, y bueno, en Luján, el hecho de poder construir la maestría de educación popular te hace como entender también que hace falta en la academia tener cierto espacio acreditado para poder hablar de algunas cosas, y bueno, y eso es como duro, para los educadores populares es duro de entender y de disputar, pero de alguna manera uno siente que son las reglas de juego y que hace falta instalar, defender esos espacios justamente para hacerle lugar al saber popular de diferentes sujetos, ¿no? Sigo yo para presentarme. Agradecida también de estar compartiendo este espacio con compañeras que estamos conociendo. Yo me sumo breve mi presentación, me sumo breve a lo que están compartiendo las compañeras. Yo soy Euge Quevedo, trabajadora social soy, y soy parte del equipo de la especialización en el profesorado de Sagrado Corazón, la especialización en educación popular. Pero mi llegada, a la formación, o a la educación formal, siempre estuvo en paralelo a mi formación académica, por ahí del trabajo social. Y mi formación como trabajadora social me aportó esto que están trayendo de esa articulación entre los territorios y la educación formal, y sobre todo la necesidad de que esa articulación exista, que esa articulación genere como esos quiebres con las organizaciones o las instituciones más formales. Y desde ahí, digamos, hoy en día, sobre todo, me estoy trabajando en formación de formadores por los diferentes espacios, pero me ha tocado, digamos, acompañar desde el nivel inicial, desde el nivel primario, desde el nivel secundario, y a quienes se están formando también para ser educadores en diferentes áreas. Hoy en particular también hay un desafío muy importante en el profesorado del Sagrado Corazón que tiene que ver con la práctica socioeducativa del equipo del cual también soy parte, que es esta posibilidad de construir educación popular en un espacio de profesorado, en un espacio de nivel terciario, y cómo ir generando y construyendo procesos para los estudiantes, para las estudiantes, pero también para el equipo de profesores, de profesoras, de compañeras, cómo caminar ese proceso de incorporar la educación popular en estos espacios de formación. Y bueno, y desde ahí siempre, como yo digo, la característica, digamos, del trabajo social a mí me trae la posibilidad de romper la formalidad del espacio formal de la escuela. Para mí eso nunca fue algo natural. Para mí la naturalidad tenía que ver la escuela integrada en la comunidad, ¿no? A partir de mi formación. Entonces, cuando la formalidad muchas veces trae el no es, es difícil, no se puede, o cómo se hace, o cómo... Entonces, en ese espacio digo, bueno, para mí siempre es posible hacer las cosas de otro modo. Entonces, bueno, por ahí ando. Bueno, buenísimo, entonces. A ver, buenísimo. ¿Qué nos falta? Bueno, también súper agradecida por este espacio y por la invitación también. La escuchaba a Auge, me sentía como un poco identificada. Yo soy profe de danza, soy educadora popular, estoy en un espacio que se llama Escuela Popular de Arte, Sueños Intactos. Y bueno, también soy parte del equipo con Sabri, y bueno, siempre es un desafío, ¿no? Hablar de la educación popular en los espacios, me parece que es algo a diario, que nos cuestiona mucho. A mí me pasa mucho desde lo corporal, siempre me cuestiono qué lugar ocupa el cuerpo en la educación popular, y el cuerpo también en las distintas instituciones, ¿no? Porque más allá que quizás estamos en ese nexo, también como metafóricamente hilando, como relacionándonos con las instituciones, también hay una tensión y hay algunas veces estos distanciamientos que los vemos. Entonces, bueno, por ahí algunas veces me cuestiono qué lugar nosotros le ponemos el cuerpo en estos espacios. Entonces, me parece imprescindible estar, como nombrarlo también, porque sucede que algunas veces algunas prácticas no las consideramos como educación popular, entonces, bueno, ahí siempre presente, cuestionándonos, reflexionándonos de algo que venimos aprendiendo, y me sucede a mí que en mi formación del profesorado no hubo ninguna experiencia, no hubo ningún docente tampoco, entonces fue como por fuera de las instituciones. Entonces siempre me sucedió eso, ¿qué sucede con estudiantes o profesionales que no llegan a encontrarse con esta práctica, ¿no? Entonces me parece como primordial estar presente en las instituciones con esta forma de abordar, con esta forma de trabajo diferente, así que bueno, como eso, como compartir. Bueno, qué hermosa compartida y qué rico ya ingredientes se están poniendo sobre la mesa como para poder amasar en este encuentro de este miércoles esta temática. Y les vamos a proponer entonces ir a un pequeño corte, una pequeña pausa, y volvemos en un ratito. Cuenta la leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Eh. allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Y llegaron los villanos, los feos de los malos que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, hey, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr. Valora si lo pierde, no fue todo repentino. Empezó a escasear el vino y luego el pan. Ah, faltaba el pan. Pero el pueblo empezó a hartarse y de a poco a organizarse. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Acá estamos de vuelta y como decíamos en el cierre del bloquecito anterior, qué rica amasada, qué sustanciosa y potente amasada nos espera con todos estos ingredientes. Y nos han ido aportando ya una serie de elementos como para pensarnos, y que en esta pregunta que vamos a disparar ahora para seguir sumando y agradeciéndole sus reflexiones, capaz haya parte de respuesta en lo que nos compartieron, para ver si podemos poner la cucharita para seguir profundizando. Y así como sabemos que las palabras nombran el mundo, o sea, las palabras tienen una carga significativa, una carga política en esa enunciado que vamos haciendo. Y un poco lo que les queríamos preguntar desde sus recorridos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación popular en relación a la academia y a la educación educación superior? ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? A ver cuáles son sus miradas. Ahí está lanzada la pregunta y vamos pues. Estamos como sin querer, siendo como en un orden circular, por ahí para empezar. Yo voy a tirar un par de cosas y me parece que después por ahí las compañeras van a seguir como sumándole condimentos a cuestiones que sí o sí nos parece que tiene que tener una práctica o una experiencia para irse acercando a la educación popular. Y una es pensar que en términos políticos la educación popular defiende un proyecto emancipatorio hacia un orden más justo, ¿no? Y este componente político de las prácticas de la educación popular tiene que estar presente. Una segunda cosa es un componente pedagógico que critica las formas tradicionales del hacer educación, las formas tradicionales asimétricas, en donde hay un sujeto del saber y un sujeto del no saber, en donde no hay circulación de la palabra, en esto que vos decías tan importante, Constanza, en relación a pensar que la palabra es una expresión de nombre el mundo, y en general muchas veces desde Latinoamérica habíamos estado acostumbrados a que nos enuncien otros, y estamos intentando construir nuestros propios enunciados. Y esto que también está proponiendo Pauli, que siempre me parece súper interesante de pensar, que somos palabra y también somos cuerpo, tan importante ahora en esto que estamos viviendo, y pensar cómo también incorporamos esos cuerpos dentro de las universidades, ¿no? Los cuerpos en términos de diversidad, los cuerpos en términos de existencia, de sentires, de pensares, y pensar que estos elementos tienen que estar presentes en cualquier práctica que encaremos que quiera acercarse y abrazar la perspectiva de la educación popular. Seguramente acá las compañeras van a ir agregando esos otros condimentos en este círculo. Qué lindo, buenísimo. Buenísimo, muy, seguimos, realmente se presume porque ya lo está haciendo esta entrevista, este encuentro, esos momentos que uno va a querer extenderlos, perpetuarlos y quedarnos unas cuantas horas compartiendo, ¿no? Esperemos que podamos en este tiempito seguir enriqueciendo en forma tan condensada este espacio, este encuentro y esta alrededor del fogón que es la radio, porque la radio es un fogoncito que nos permite esta compartida. Y bueno, Betina, dale. Retomo lo que planteaba Sabrina y lo que decías vos, Connie, en función del posicionamiento político, ¿no? Creo que lo que es muy fuerte es cómo en la academia y bueno, en distintos espacios se juega como esta tensión entre el saber, el poder, ¿no? Y la participación, y creo que el posicionamiento de todo educador popular, todas las educadoras, tiene que ver con la distribución, ¿no? Entonces, por ahí la pregunta es, ¿quiénes son las voces autorizadas para construir ese saber? Y cómo romper con esas palabras que nos vienen siempre de otros y de otras, y poder realmente generar un conocimiento, producir un conocimiento que sea distributivo, ¿no? Me parece que eso es como central, que no hablen de nosotros otros y otras, y realmente nosotros tampoco hablar por otros, ¿no? Entonces, bueno, realmente, bueno, nosotros desde el equipo de investigación estamos trabajando también con movimientos populares y poder decir, bueno, que ellos se cuenten a sí mismos y a sí mismas, y entender eso que escuchamos como un saber para compartir también, ¿no? No solo está en los libros, no solo la escritura, que es tan fuerte en la academia, es el único medio, y por eso me parecía tan importante esto que decía Sabrina de la palabra, del cuerpo, que decía Paula, esos otros modos de construir conocimiento. Me parece que es algo de lo que nos sentimos responsables de ir instalando y disputando en estos términos de distribución. Uy, que también, qué tema ese, Betina, que estás tirando y poniendo acá en esta masada, ese cómo convalidar esos saberes que van recorriendo también las realidades y que tienen que ponerse también a penetrar y a pensarse desde estos lugares o espacios académicos, y esa tensión clarita que decís, ¿no? Sobre ese saber poder participar. Más disparadores para que nos podamos seguir interrogando. Y bueno, no sé quién más quiere sumar. Bienvenido. Yo quería, sí. Yo quería sumarme en esto, recuperando por ahí algo desde la experiencia en el profesorado. Nosotros trabajamos con dinámica de taller. En general, todas las experiencias que hacemos son a través de la dinámica del taller, buscando y tratando de promover la participación de las estudiantes, de los estudiantes. Y me fue muy significativo cuando Paula traía esto de yo no tuve en el profesorado, decía, ¿no? O profes, o experiencias de educación popular y demás. Para nosotros ese es el gran desafío hacia adentro, que haya vivencia y que haya experiencia de eso, ¿no? Y en uno de los talleres, o en un par de talleres, no me animo a decir en uno, pero durante la pandemia, el año pasado, las estudiantes reflejaban en los espacios de práctica socioeducativa y agradecían el que se haya generado la dinámica de participación y de haber preguntado cómo estaban transitando el tiempo, ese tiempo, de haber partido de cómo estaban ellas, en ese momento eran dos compañeras, de cómo estaban, y desde ahí habíamos construido, ¿no? Lo que teníamos que abordar, lo que teníamos que trabajar para el taller en la construcción de experiencias de educación popular. Lo que quiero decir es que me parece que hay algo en la academia, o necesidad de la academia, esto de democratizar la palabra, por ahí me surge decir, ¿no? Como, y la primera, pienso yo, desde la experiencia que vamos construyendo, que la primera cuestión también a tener en cuenta es el escuchar para poder democratizar, ¿no? Y el punto de partida está ahí, en la experiencia de los educandos, lo decía Paulo Freire, pero digo, realmente debe estar ahí en la academia o en cualquier ámbito. Creo que de eso se trata, ¿no? Como partir desde ahí para desde ahí estar construyendo, ¿no? Entonces, me parece que hay algo que, vinculado también a lo que traían las compañeras, del poder saber, dónde está ese saber, porque, digamos, suponemos, o el punto de partida muchas veces de la academia o de la educación formal es ese, de que el saber está en manos del educador exclusivamente, ¿no? O el poder también, porque así muchas veces se inician las experiencias educativas, ¿no? Como el docente que sabe que va a llevar la academia sobre la materia específica o la construcción específica que se está haciendo, está puesta ahí, entonces el punto de partida por ahí está, en la explicitación de la materia que se va a transitar, del espacio que se va a transitar, del encuentro o clase que se va a transitar, digamos, ¿no? Me parece que hay algo, lo vuelvo a mencionar porque, digo, en esto de democratizar la palabra me parece que es algo interesante de recuperar. Bueno. Y Sabrina, por ahí, ¿querías decir algo? Sí, sí, sí. Yo quería retomar un poco esto que está diciendo Euge, que a mí me parece tan importante también como algo que tiene que estar presente en las prácticas de educación popular, este tránsito de conciencia ingenua a conciencia crítica, de la cual habla Paulo Freire y hablan también todos los educadores populares que escribieron y generaron prácticas después de Freire, porque también pensar que hay que partir del sentido común para el análisis de las experiencias en las que estamos construyendo y atravesando, y esto tiene que suceder en la práctica. Y por el otro lado también reconocer este lugar del poder del cual hablan las compañeras, ¿no? Porque si no también muchas veces caemos en ese sentido de pensar que por sí mismo una experiencia en donde estamos en círculo o en donde hemos dejado que todo el mundo hable y se circule la palabra, alcanza para pensar que ahí no hay una disputa por el poder. Y entonces en este sentido me parece que es bien necesario hacer explícitas estas cuestiones, ¿no? Porque tenemos que tener esta vigilancia permanente de pensar que sí hay saberes permanentes y que además nos hemos criado alojando esta condición de el opresor dentro de nosotros mismos, y somos nosotros y nosotras mismas las que tenemos que ir deconstruyendo esta idea de pensar qué entendemos por saber y qué no, digamos, nosotras mismas también reconocer muchas veces esos espacios en donde no tiene que ver con pensar que todos tenemos saberes diferentes, sino que pensamos muchas veces que hay saberes que se sobrevaloran sobre otros, o sujetos que tienen más valor que otros sujetos, o experiencias que tienen más valor que otras. Sí, también estaba clarísimo lo que seguís sumando y aportando, Sabrina. ¿Sí? Muchas veces es salir a buscar, ¿no? ¿Dónde está lo sustantivo de esto que estamos diciendo cuando nos referimos a estas experiencias y a esta manera de, y cómo podemos pensar todo ese proceso en forma coherente, ¿sí? Desde el inicio hasta el final y no en forma fragmentada. Entonces, ¿cómo vas a esa circulación del poder y la construcción de poder que se va dando en estos procesos, ¿sí? Así que, bueno, riquísimo. Y Paulita. Sí, quizás como sumar algunas cositas que ya como las compañeras venían hablando, parece como quizás algo fundamental también como reconocernos como sujetos oprimidos, ¿no? Como sujetas oprimidas, me parece como algo fundamental, y eso lo digo como reconocernos, ¿no? Porque algunas veces quizás estamos en un lugar que desconocemos de eso, entonces me parece como algo fundamental, y algo que viene hilando es como también cómo generamos esos espacios, ¿no? Para reflexionar, porque no es algo que sucede como en un momento adulto, sino me parece como que es un proceso, me parece que también es algo fundamental en la educación popular, como acompañar esos procesos, ¿no? Que todos, todas y todes tenemos distintos tiempos, entonces me parece también como algo fundamental, esto también como dentro de las diversidades, ¿no? Esto, aprender a escuchar me parece algo fundamental, y también esto, cómo nos criamos, no sé si será como imaginario, pero también ponemos como lugares a ciertas personas, o también esto lo vamos construyendo, ¿no? Creo que también todo el proceso educativo, entonces ya cuando viene una profe, o ya viene alguien de la universidad, o viene alguien de, lo ponemos en un lugar, entonces también cómo desconstruimos eso, ¿no? Esos patrones imaginarios que vamos construyendo, y sucede también cuando tomamos la palabra, ¿no? En los espacios también. Como eso, quizás después me voy sumando a lo que van compartiendo. Bueno, buenísimo, gracias. Sí, Betina también quería aportar. No, agregar esta cuestión que decíamos recién del pensamiento crítico, que me parece que es central, el posicionamiento de los y las estudiantes desde un lugar de protagonismo, ¿no? Porque si creemos realmente que el saber está distribuido, creemos que está co-construido, ¿no? Y esa co-construcción necesariamente tiene que hacerse en colectivo, que es algo que no suele pasar en el aula universitaria, ¿no? En general, los y las estudiantes llegan a la universidad para que otro les diga, para que otro que sabe hable. Entonces esa posición incómoda de pinchar un lugar de protagonismo crítico en el estudiante y posicionarse también desde que esto no se puede hacer en soledad, de que esto se hace de manera colaborativa, lleva también a asumir otros lugares a los estudiantes, ¿no? A generarse otras preguntas. Esto que me está diciendo, me lo está diciendo a mí, ¿qué pienso yo sobre esto? Como me parece que ese también es el lugar del educador popular en el aula de la universidad. Sí, clarísimo también. Euge, decimos. No, quiero sumar algo a esto que está trayendo Betina, que me parece re interesante, sumar solamente que eso no se da solo, no viene dado, digamos, ¿no? De alguna manera, porque estamos todos atravesados y construidos por la educación bancaria y por la educación formal. Entonces me parece que el giro ahí sí tiene que ser atravesar las prácticas universitarias de los educadores, las educadoras, hablo en general, por la educación popular, porque es la educación popular la que nos abre este panorama, por lo menos a nosotros que digamos, conocemos el desde dónde, porque no viene dado, y es una construcción, y ese es uno de los desafíos, me parece, en la educación terciaria, universitaria, que tiene que darse y que tenemos que pelearlo en esto de construcción de ese espacio de participación hacia adentro y desde los profesores, las profesoras, me parece que es clave darnos ese desafío. Por ahí los que llegan al aula de la universidad, yo siempre le decía a mis estudiantes sobre el final de la carrera de psicología, si ustedes están acá es porque fueron muy buenos alumnos, ¿no? Diferente a lo que pasa en un barrio, uno está en la ronda en un barrio y es mucho más fácil que entre esos sujetos circule algo. En cambio, el estudiante universitario tiene como una posición de confort en el oficio de estudiante, que es escuchar, tomar apuntes, ¿no? Entonces genera mucha incomodidad. Me acuerdo un pibe que me dijo una vez, profe, no todos aprendemos participando en la universidad, muchos aprendemos en el fondo del aula tomando nota, ¿no? Entonces a él le incomodaba profundamente lo que yo le proponía, y a mí me descolocó completamente que él me lo diga tan clarito, ¿no? O sea, me estoy por recibir, y en realidad prendo en el fondo del aula tomando nota y llegué hasta acá, hasta el final, como un buen alumno. Entonces cuando uno se posiciona como educadora en un aula universitaria, desde lo popular, generás incomodidad, ¿no? Rompés con esquemas que hay que ver hasta qué punto, bueno, nada, se pueden tolerar. Y cómo uno también tolera eso, ¿no? Sí, Sabrina. Sí, a mí esto me trae mucho siempre a pensar el tema de la participación, ¿no? En el equipo de María Teresa Sirve, en Educadora Popular, que por ahí todos conocemos, todo el tiempo han trabajado mucho, mucho el tema de la participación, y cómo un montón de países latinoamericanos hemos venido sufriendo muchísimas derrotas y experiencias de dictaduras militares y demás que nos han cohibido en términos de participación, y en este sentido ha sido tremendamente fuerte para la formación en las universidades y demás, en esto que decimos, bueno, cuando nosotros reconocemos que participar es un derecho y que además de esa participación realmente se va a tener en cuenta nuestra palabra, seguramente vamos a poder tener experiencias más participativas. Pensaba todo el tiempo hoy cómo estamos tan atravesados por lo que está sucediendo en Colombia y cómo, a pesar de las situaciones durísimas y demás, son una muestra de la importancia de la participación y son una experiencia de educación popular en sí misma, las condiciones de hoy estar en la calle, en las situaciones en las que están atravesando, ¿no? Bueno, yo creo que con todo lo que tenemos acá arriba de la mesa, con todos estos ingredientes y aportes, nuestras cabezas y los ecos y resonancias en los días posteriores a este programa, será fuerte, ¿sí? Pero para poder darnos un respiro, porque es muy potente todo esto, vamos a hacer un pequeño corte como para despejarnos un poquito, para seguir devorándonos sus palabras y esta compartida, ¿les parece? Y en un minuto volvemos. El que nace chicharra muere cantando la la la la la la la. Soy de un lugar que huele a beso, beso que recorre el viento, viento que lleva mi voz. Voy caminando por la vida, voy curando las heridas que encuentro en tu corazón. Ven, ven que te estoy esperando, que me estoy enloqueciendo por tu forma de mirar. No, no te acerques demasiado, que tengo algunos secretos que no te pienso contar. Soy de un lugar que huele a beso, beso que recorre el viento, viento que lleva mi voz. Y yo que nací chicharra, creo que moriré cantando hasta cuando brille el sol. No te acerques demasiado, olvidado que tengo algunos secretos que te causarán dolor. Soy un cuerpo de arena y hielo, una voz de mar y cielo, un cielo lleno de sol. Soy mujer, niña, sueño, anhelo, sueño que viene de adentro del corazón. Ven, ven que te estoy esperando, que me estoy enloqueciendo por tu forma de mirar. No, no te acerques demasiado, que tengo algunos secretos que no te pienso contar. Soy un cuerpo de arena y hielo, una voz de mar y cielo, un cielo lleno de sol. Y yo que nací chicharra, creo que moriré cantando hasta cuando brille el sol. No te acerques demasiado, que tengo algunos secretos que te causarán dolor. Ay, la la la la la la la la. Radio Semilla, FM 106.5. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Bueno, estamos volviendo. Nuestro programa, como ustedes saben, se llama Como el amor y el invento. Ustedes le están poniendo a todas sus palabras ese amor y la pasión necesaria para comentarnos cómo entró la educación popular con ustedes y antes, y, pero cómo la llevaron ustedes puesta en sus cuerpos y encarnada en las prácticas que ya traían de militancia en otros espacios. Al nivel superior, porque también vamos a decir la educación superior, la academia también, en nuestro país por lo menos, no es solo la universidad, sino también el nivel superior, no universitario, como es el caso que contaba Euge del profesorado también, y otras experiencias similares. Y ustedes nombraron distintas experiencias, así por encima, en las que están ahora, y en las que están desarrollando fuertemente prácticas de educación popular, tanto en la universidad como en el profesorado. Entonces, me gustaría preguntarles, nos gustaría saber, que nos cuenten, cuáles son esas experiencias concretamente. Yo podría dar los títulos, ¿no? Pero está la maestría en educación popular de adultos de la Universidad Nacional de Luján, que es bastante nueva, pero que tiene ya un nacimiento anterior, quizás en esa se generó en la cabeza y en las ganas, en los deseos de muchos docentes. Está la práctica socioeducativa que nombró Euge también para comentar, y está en Jujuy, en la Universidad Nacional de Jujuy, este vínculo de la Cátedra de Educación Popular y los movimientos sociales, y además lo que te decía Paula, en ese también trayecto con las experiencias de arte, que es súper importante y el arte como una parte esencial en la vida de los educadores y educadoras populares, y no como algo anexo, ¿no?, a nuestras prácticas. Así que, bueno, esa es la pregunta. No sé quién quiere comenzar a contar, porque nos parece que quienes nos escuchen van a tener mucho interés en conocer de qué hablamos concretamente, de esas prácticas donde ustedes hacen encarnar la educación popular en el nivel superior. Bueno, arranco yo compartiendo sobre la práctica socioeducativa en el espacio del profesorado. Justamente el proyecto de la práctica socioeducativa esencialmente se propone como objetivo introducir o generar espacio desde la educación popular en la formación docente, ¿no? Atravesando talleres y espacios de encuentro donde se aborde la educación popular, donde se aborde esa mirada también a la educación formal, digamos, ¿no?, como de manera crítica, a la educación formal, digo, entendida desde la educación bancaria, ahí vinculada a eso me refiero. Entonces, las estudiantes de todas las carreras, es un proyecto que atraviesa y que transcurre en el profesorado en todas las carreras. Hacen un trayecto de formación de 3 años en el que tienen espacios de formación y espacio de práctica concreta, donde la idea es recuperar experiencias de formación a partir de una salida a contexto, en alguna organización o en alguna escuela, en algún barrio, en donde puedan hacer de manera colectiva el grupo de estudiantes una experiencia donde a partir de conocer el contexto, la organización y lo que fuera, recuperan también elementos como para hacer análisis de manera colectiva y traerse preguntas para su formación también, ¿no?, con respecto a esa vinculación entre un territorio, un contexto, con lecturas desde ese territorio y de ese contexto, poder decir, bueno, ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que conocimos? ¿Qué es lo que vimos en ese espacio? Y como formación y como educadores, ¿qué podemos? ¿Qué leemos? ¿Qué aportamos? ¿Cuál es la mirada que hacemos a partir de eso? Y una construcción colectiva de todo eso que va sucediendo en ese espacio de prácticas, ¿no? Y una mirada desde la educación popular también, ¿no? Desde el sueño también colectivo de qué tipo de educación queremos hacer, cómo nos formamos como educadores, dónde ponemos la mirada. Bueno, a grandes rasgos, digamos, como por ahí pasa la práctica socioeducativa, pero es re interesante el proceso que se va como construyendo, porque también no es solo hacia los estudiantes y la transformación, digamos, del estudiante, sino también como nos atraviesa como equipos de profesores buscando romper, porque también de alguna manera intentamos eso, romper la fragmentación de las áreas o de las materias, digamos, que se van dando, ¿no?, para poder articular y también trabajar en equipo, acompañando el proyecto. Y eso genera, Euge, bueno, Betina también fue parte de la génesis también de este proyecto de la práctica socioeducativa, ha generado muchas veces opciones de estudiantes que después de realizar su práctica han decidido dónde quieren trabajar, en qué. Recordemos que el profesorado es un profesorado de gestión privada, si bien tiene otras características distintas de muchas instituciones de gestión privada, justamente la práctica socioeducativa es una de ellas que enamora un poco la propuesta y quizás ha pasado esto de las opciones que han tomado algunos estudiantes después de haber hecho esta experiencia, ¿no? Por lo menos así ha llegado a mis oídos, así he conocido un poco lo que ha ido sucediendo con ellas, y eso es también lo que se busca, ¿no? Pensar otras maneras, otros ámbitos. Sí, aclarar que ese espacio institucional del que habla Eugenia y aclara Alba, es de gestión, es educación pública de gestión privada, como para que se pueda entender también desde qué espacio territorial y de concepción se aborda esta problemática. Hay capaz un recorrido previo a lo largo de mucho tiempo, porque es una construcción, es un proceso que hace que al 2021 se pueda estar dando este proyecto, ¿sí? Era un poquito para aclarar entonces lo que es un espacio educativo de gestión privada, educación pública de gestión privada. Nada más. Gracias, Connie, por la aclaración. Bueno, ¿quién quiere continuar la conversación de ustedes? Tienen muchas prácticas. Bien, Sabrina, dale. Bueno, nosotras venimos en clave histórica desarrollando diferentes experiencias y proyectos de investigación extensión con distintos movimientos populares de la provincia, tanto movimiento campesino indígena como movimientos urbanos y rurales, digamos. Y hemos trabajado como distintas cuestiones como el trabajo con infancias, las problemáticas de trabajo-empleo en movimientos, la formación. Hemos desarrollado conjuntamente con Luis Rigal, que fue profesor muchísimos años de la Facultad de Humanidades, estos proyectos, algunos de ellos en los que hemos desarrollado conversatorios que se llamaron ¿De qué hablamos de educación popular? Para trabajar las problemáticas de asambleas y de participación dentro de los movimientos. También hemos desarrollado distintos encuentros de educadores populares jujeños, y en los últimos años compartimos con Narepa y con otros compañeros nuestra inclusión dentro del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, y también dentro del equipo con Paula también estamos dentro de una red de educación popular e investigación acción participativa, en la cual en este último tiempo nos estamos involucrando y planteando una diplomatura en educación popular, que surge desde la UNCU, pero que es conjuntamente con la UBA, con la UMPA, la Universidad de Río Gallegos, y con la Universidad de Río Grande do Sul de Brasil. Y con Pauli en la escuela artística que les contaba, en los últimos tiempos, prepandemia, también habíamos iniciado un proceso de investigación acción participativa con la escuela, que quedó un poco atrasado y trunco, porque, bueno, si bien, como charlábamos un poco antes de iniciar el programa de radio, la virtualidad nos dio muchas herramientas, la no presencialidad y el no poder ir al territorio nos ha quitado como algunos espacios necesarios de encuentro cara a cara para seguir construyendo esto. Gracias, Sabri. A ver, Paulita, ¿querés agregar algo a las Sí, justo, que iba como agregar... Me parece esto, ¿no? Como que estábamos hablando también como algo fundamental la participación y cómo continuar con eso, ¿no? Porque hay algunas veces algunos proyectos que iniciamos y bueno, y cómo también le damos continuidad, ¿no? Con esta participación y justo con lo que sucedió con esto, ¿no? Con este cambio brutal que tuvimos a la virtualidad. Entonces también cómo sucede con los accesos, ¿no? También con algunos compañeros, compañeras, compañeres, y cómo dificulta también quizás algunos proyectos que veníamos trayendo como para sumar. Y bueno, y esto, la diplomatura también, un gran desafío, me parece también como una gran posibilidad, porque nosotros la hagamos como una preinscripción, entonces varios educadores se pueden inscribir, tengan o no formación, entonces me parece como... un acceso a un montón de personas que quizás no pueden hacer otra formación dentro de la universidad. Tuvimos como también una gran convocatoria, así que, y tenemos lamentablemente como cupos límites, entonces, bueno, ahí estamos en ese también camino de cómo seleccionar, de cómo decidir, porque bueno, lamentablemente nos encantaría poder brindar la diplomatura a todas las personas que se inscribieron, pero bueno, hay un límite. Quizás es una primera vez. Y también pueden decir el título de la diplomatura, cuándo comienza, quizás hay personas que están interesadas como para tenerlo en cuenta para un futuro, si se vuelve a dar o si ven que se hace necesario. Sabrina pone cara, nos dio mucho trabajo, pero va a ser hermosa. Bueno, pero para que den todo ese dato también. ¿Cómo se llama la diplomatura y cuándo comienza? El mes que viene comenzamos, porque también nos tuvimos que dar tiempo, como fue muchísima la convocatoria, entonces también nos sentíamos como un poco incómodos, decir, dejamos un montón de personas por fuera de, este, de esta propuesta, así que bueno, la idea está de hacerlo como después en otro momento, así que bueno, el mes que viene comenzamos, van a ser 6 módulos, así que, y bueno, ahí estamos como trabajando con equipos, con otras universidades, con otras compañeras, compañeros, así. ¿Y es la diplomatura en? ¿Cómo es el nombre, Paulita, de Paula? La diplomatura es Educación Popular Latinoamericana. Gracias. Buenísimo. ¿Y Betina? Contanos, Betina, tu trayectoria. Es muy la maestría de educación, la maestría de educación popular de adultos de la Universidad Nacional de Luján, abierta a todos quienes quieran acercarse. Es una construcción muy, muy histórica, de, sobre todo de la división de adultos del Departamento de Educación de la Universidad de Luján. Yo soy estudiante de la primera corte que arrancó en 2019 y tiene una perspectiva latinoamericana, la maestría y seminarios optativos, seminarios obligatorios, empecé al revés porque estoy cursando los optativos. Por ahí la particularidad que yo siento, desde, ahora sí bien desde el punto de vista de estudiante, es que tuvimos como profes de lujo, acá está Sabrina, que fue profe nuestra junto con Luis, tuvimos la visita de Brandao, no sé, está previsto que venga Jara, y como una, vino Alfonso Torres Carrillo, como una dimensión muy hermosa, donde en la maestría confluye como esa trama de educadores y educadoras históricos, como dice Norma, no sé, me acuerdo el día que fue la apertura de la maestría, que ese aula estaba repleta ya cuando podíamos encontrarnos, y estaba Cayetano de Ilela, no sé, Marta Tomé, o sea, gente de Teresita, desde ya, Sirvent, o sea, es como esa sensación de historia viva, que uno quiere como a darles un abrazo a esos viejitos y apretarlos fuerte y agradecerles por haber sostenido esa lucha, defender esos espacios, y bueno, y nosotros sentimos eso también, que es un espacio para defender y construir. Estamos ahí construyendo la representación estudiantil también, como un espacio donde confluyen las diversas cortes, donde también disputando un poco la idea clásica de la academia, no es que está la primera corte, la segunda corte, sino que sentimos que es un espacio colaborativo, donde vamos enriqueciendo, donde van trayendo compañeros y compañeras sus experiencias de militancia, y también sí sabemos que hay como una cuestión dura, justamente, que tiene que ver con este fantasma de las tesis, que bueno, están los talleres de tesis, también con un desafío, yo estoy cursando el que está a cargo de Javier Di Matteo y Mercedes Palumbo, y en un desafío de instalar la idea de coproducción, ¿no? ¿Qué significa hacer una tesis en coproducción con los sujetos y sujetas que son parte de nuestras prácticas? ¿Qué acuerdos hay que construir ahí? ¿Quiénes hablan? ¿Qué se dice? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿No? ¿Qué argumentos queremos realmente instalar y presentar para digamos, discutir la agenda de la academia también? Entonces, bueno, me parece que estas tesis nos traen un gran desafío en los formatos. ¿Qué pasa con la pertenencia que nosotros tenemos a nuestros propios equipos de investigación y cómo discutir la idea de tesis como una producción individual, ¿no? Si bien hay un requisito de la CONEAU en una maestría de autoría y demás, en realidad todos nosotros pertenecemos a equipos o espacios de militancia. Entonces, bueno, siento que es un espacio de esto, de disputa, de construcción, por suerte abierto a la discusión, y que estamos inventando también, ¿no? Como bien, todo espacio de educación popular genuino, uno siente que está como generando algo que es diferente. Así que bueno, la invitación a la maestría como un espacio también de resistencia, de reexistencia, como diría nuestro compañero colombiano. Y bueno, nada, las esperamos. Muchísimas gracias. No sé si alguien, Sabri, querían agregar algo, Bárbara. Sí, me parecía re interesante esto que está planteando Betina en términos de lo que les están planteando en el taller de tesis. Y agregaría, porque enseguida me vino a la cabeza algunas cosas que no nombramos de la educación popular y que son tan importantes como las preguntas, ¿no? Pensar en el para qué, para quiénes, con quiénes, a favor de quiénes realizamos nuestras prácticas. Y esto es tan importante dentro de la academia como en todos los espacios populares en los que estemos, ¿no? Que pues, permanentemente esté el cuestionamiento y las preguntas de la educación popular acercándonos a esto. Y en este sentido es real que siempre hay una cosa que en términos de la academia se da de patadas con la educación popular, que es esto de la soledad en la que te imponen el trabajo de tesis, que está buenísimo saldarlo por lo menos desde algún espacio de colaborativo y de pensar cómo incluimos a los sujetos y las sujetas de nuestras investigaciones en estos espacios. También nos sucede mucho en términos de tiempo, ¿no? Porque bueno, los proyectos de investigación que se imponen presentar dentro de los espacios de academia, por ahí no son los mismos tiempos, como decía Pauli, de los movimientos y organizaciones populares, y que después muchas veces dentro de los congresos y espacios donde nosotros presentamos nuestras investigaciones, no están presentes los sujetos de la investigación, y son un montón de cosas que todavía hay un camino por recorrer, ¿no? Las coautorías de lo que escribimos y de lo que pensamos. Sí, buenísimo esto que traes, es el gran desafío, ¿no? en los ámbitos de la academia. Yo tenía una curiosidad también, porque han mencionado ustedes, pero además de conocernos de antes, de nuestras redes, preguntarle a Paula, bueno, también a Sabrina, ¿no? Porque es la misma práctica, pero preguntarle a Paula, este vínculo, ¿cómo es el trabajo desde el arte que ustedes han desarrollado, ¿no? Desde la cátedra y en este, o desde el espacio de extensión, con los movimientos desde el arte, ¿no? Como algo que me parece tan sustantivo el arte en toda la formación, como hay que incorporarlo de una manera, creo que va a ser abrupto lo que estamos acostumbrados. Sí, me acuerdo, en un momento quería como interrumpir, pero bueno, me pareció como interesante el diálogo, pero Betina había traído como esto, ¿no? De incomodidad, de generar estas molestias, estas tensiones, y me sucedió una vez, hace unos años hice una práctica en la universidad, entonces también yo traía como estrategias desde el arte, ¿sí? Entonces, imagínense, los últimos años de la carrera de ciencia de la educación no querían moverse del banco, entonces era como, bueno, lo vamos a parar. Desde ahí hubo tanta resistencia, me acuerdo, entonces, y alguno era como, ¿para qué? Era como todo el tiempo querían como, y bueno, y esto de la bibliografía, y esto, entonces, todo el tiempo tratar de darle un sentido desde lo corporal. Entonces me costó muchísimo trabajar a la par con ellos, ¿no? Entonces, como también, que yo vengo quizás como desde otro lugar, es re complicado trabajar las estrategias dentro de la universidad, y también hay resistencias en los movimientos populares, también hay. Así que me parece que es como un súper desafío, y también dentro de la diplomatura vamos a trabajar eso, porque hasta nosotros mismos es un desafío. Todo el tiempo lo pensamos en el espacio donde más estoy a diario, trabajamos mucho con las niñeces, pero también están las familias, entonces también son parte. Entonces, es un desafío, pero me parece como algo fundamental, me parece que es un eje que está, y algunas veces no lo nombramos o lo damos por hecho, o lo damos por sentado, me parece como... Dale, Sabri. Yo, si ustedes me permiten, quiero leer una frase que la conocí por María Teresa Sirven, que liga mucho el tema de, ella liga mucho, y esta frase liga mucho el tema del arte con la ciencia, que se las pegué ahí en el chat, pero se las leo. Dice Mariano Levín, que era un científico argentino: frecuentemente se olvida el científico cuando se habla de creadores. Sin embargo, en la antigüedad y hasta el siglo XVIII, artistas y científicos podían coincidir en la misma persona. Nadie pone en duda que la creación artística pertenece al campo de la cultura, pero existe cierta dificultad en considerar a la ciencia como una actividad creadora, incluida en la esfera de lo cultural. Es extraño porque lo artístico y lo científico comparten un elemento fundamental, la libertad y el placer de ejercerla. Excelente esa frase. Sí, a mí siempre me emociona y me parece que en realidad salda las distancias de pensar, ¿no? La unión y el engarce entre el arte y la ciencia, que es tan importante. Sí, Betina. Bien cortito, pero... quería retomar esto que estaban trayendo las compañeras en función de lo que significaba para nosotros, estudiantes de la maestría, sentir en aquellos momentos de la presencialidad, bueno, todos y todas somos educadores populares, tenemos que jugar, tenemos que pararnos, tenemos que movernos, ¿dónde está el cuerpo en una maestría, no? Entonces fue una discusión que nos trajimos como estudiantes, incluso teniendo compas que son de educación física, y que traían todo el tema del cuerpo, ¿dónde está? ¿No? Y bueno, hasta que hubo un seminario que fue el de Beatriz Gualdieri y Xiomara, que era sobre sujetos, y nos esperaron como sorpresa en un aula, estaba con cintas de papel formado un juego, nos pusieron unos gorritos de ovejas y lobos, y fue tremendo lo que sucedió en esa situación de juego, donde realmente volvimos a reencontrarnos con las cosas que hacemos en nuestras prácticas, ¿no? Y bueno, y esa felicidad de decir, bueno, esto puede suceder también en un aula de maestría. Y podemos discutir un montón después de todo lo que se nos está jugando en ese momento que estábamos gritando por matar al lobo y pelearnos con las ovejas, con los gorritos, ¿no? Pero bueno, sigue siendo este desafío que decía Paula, bueno, hace falta, y nosotros desde el lugar de educadoras populares extrañábamos eso en el aula de maestría, ¿no? Entonces, volver a traer esa pregunta hizo también que no perdamos de vista, que es algo que nos hace falta, porque tiene que ver, como muchas de las cosas que nombramos en esta conversación, con la esencia de la educación popular, ¿no? Así como el mate, el fuego, la comida, Xiomara nos traía, esta profe, una valija llena de comida y de colores, bueno, eso es también la esencia de la educación popular, compartir la mesa, jugar, el arte, cantar, son cosas que no tenemos que perder nunca y que hay que reclamar cuando nos damos cuenta que estamos en la universidad y eso no está, bueno, hay algo que tenemos que traer, porque si no, no hay educación popular. Claro. La mística de la educación popular. Vamos a ir a un cortecito, breve, breve, y ya vamos a volver para el último bloque y a seguir reflexionando. que siento libre y al viento. Ando buscando el mundo, el abrazo, la diversidad. Construyo forma, destruyo norma. Soy todo aquello que no se amolda a la rutina de este patriarcado. Ser lo que siento libre y al viento. Hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntes. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Volvimos. Como el amor y el invento encontró como también en este programa, que su nombre tiene un sentido, ¿no? Acá ustedes le pusieron mucho, le están poniendo mucha pasión y mucho amor a lo que están, a lo que están trayendo. Y además, esto de Simón Rodríguez, ¿no? Inventamos o erramos. Inventemos las maneras de meter la práctica de la educación popular en lo que hacemos cotidianamente, que es todo lo que hacemos, ¿no? También la academia, también la casa, también la crianza, también las tareas que nos damos, la militancia, por supuesto, ¿no? Y en este último bloque queríamos, bueno, pedirles, si quieren dejarnos unas palabras, algunas, algún mensaje esperanzador con respecto a esto, que, o sea, esta posibilidad que nos da cualquier espacio en el que estamos para que podamos no pensar que la educación popular es una cosa de afuera y después cuando entro a determinado lugar la dejo ahí porque no puede entrar, ¿no? Que es básicamente lo que han estado diciendo ustedes. Entonces, si quieren decir algo como mensaje para quienes nos escuchan, o una reflexión más, no final, porque esto no es un final, son conversaciones que van a continuar en algún momento, pero bueno, es la palabra ahora de ustedes, nuevamente, para que digan algún otro pensamiento, reflexión, aporte. No, yo lo que quería transmitir para terminar era como la emoción que me da siempre el que los espacios donde nos encontramos y nos reencontramos permitan como visibilizar esas tramas, ¿no? Yo la escuchaba a Euge hablar de la práctica socioeducativa y me acuerdo de la primera reunión que fui al Sagrado, con ese desafío de pensar y esos talleres que me acuerdo de haber compartido con Tomás Perazo, como que se me vienen todo el tiempo nombres y pienso en la maestría y en Sabrina como profe y en Constanza y Alba que compartimos la especialización, entonces siento que hay como unas tramas invisibles que nos siguen ligando y esa emoción de sabernos andando, ¿no? Porque, qué sé yo, yo pienso, me crucé con Sabrina en la maestría y la sé andando, ya en Jujuy, en sus caminos, en sus movimientos, y sé que eso va a seguir construyendo. Entonces, visibilizamos esa trama que parece invisible, pero en realidad cuando nos reencontramos sentimos que están fuertes el entramado, y nos da la emoción y la alegría de saber que hay compañeras andando en otros caminos y por otros lugares, y eso se sigue expandiendo. Creo que eso es como bien propio de la educación popular, ¿no? Nos fortalece y nos da esperanza saber que se sigue construyendo más y más en ese sentido. El tejido, ¿no? El tejido del que hablamos permanentemente, estos son los tejidos que vamos construyendo, es verdad. Es hermoso. Dale, Sabri, sí. Bueno, qué lindo esto que dice Cristina, a mí me parece re lindo y comparto este lugar de la esperanza y de sabernos andando y bueno, cuánto este último tiempo también los feminismos vienen construyendo esta idea de sentirnos profundamente compañeras, sumando a la educación popular en distintos lugares y sumando experiencias y demás, y saber que, aunque a veces o no nos conozcamos o nos hayamos cruzado poco, los reencuentros siempre son muy, muy ricos y muy fuertes, y sigue siendo como la esperanza una forma de resistencia tan importante en estas condiciones tan adversas, ¿no? Fundamentalmente esto. La resistencia de estos tejidos, la resistencia al sistema y la resistencia en estos tejidos para que no se rompan, para que los hilos sigan siendo fuertes, ¿no? Porque, bueno, un poco esta es la intención de este programa también, les contamos, ¿no? Como seguir enredándonos, pero no anudándonos ni haciendo el barullo con las redes, sino enredándonos en el tejido. En la trama. ¿Euge o Paula? Para mí la esperanza, digamos, como mensaje esperanzador, sumando lo que trae la compañera, a mí se me viene en esto de la necesidad y sobre todo en este tiempo, ¿no? Como la urgencia de construir esos otros mundos posibles, ¿no? Como para mí la esperanza tiene que ver con esa idea de transformación desde los diferentes espacios donde estamos, ¿no? Y entonces desde ahí me parece que la educación popular nos atraviesa en ese desafío y en esa construcción, en la necesidad de esa construcción, y me parece que tiene que ver con esto de también vinculándolo con el espacio por ahí de la academia o del nivel superior, que en realidad el desafío este de aprender juntos, ¿no? Como, como colectivo, digo, entre quienes están aprendiendo, en teoría, porque aprendemos todos juntos, ¿no? Quienes están aprendiendo, quienes están en el rol de educadores, pero me parece que, ¿por qué eso de estar enseñando, sino al contrario, estar todos aprendiendo juntos? Me parece que porque en definitiva el fin es ese cambio de hacer ese mundo que queremos, ¿no? De estar haciéndolo, y ahí estamos involucrados todos de la misma manera, entonces el aprender es juntos, me parece. Totalmente, sí. Sí, totalmente. Yo, como todo esto también, de que siempre está la posibilidad de crear, ¿no? Siempre puede suceder el momento de iniciar algo. Y creo que considerarnos como personas creadoras, desde el lugar donde estamos, me parece como algo fundamental, y que siempre está la posibilidad de poder sumarme a algún espacio. Y me parece también que teníamos alguna vez romantizando quizás la creación colectiva, y tiene sus cosas también, como cualquier creación colectiva en los espacios. Entonces me parece también que ese es un desafío, ¿no? Como continuar en esa práctica, en esas tensiones, en los momentos agradables, notando, pero que siempre está la posibilidad. Bueno, les agradecemos infinitamente que hayan estado en esta conversación, ¿no? Compañeros, compañeras, Constanza, Gonzalo, a ustedes, la verdad que tempranito estamos construyendo esta conversación, y que hayan estado con todos esos aportes que van a dejar pensando a muchos compañeros que nos van a escuchar, y que se va a replicar este programa para que llegue a todos nuestros amigues, nuestros aliades y a otros que por ahí están en la búsqueda y que todavía no encontraron eso. Y es una invitación lo que ustedes hicieron para poder escuchar estas posibilidades, como decía Paula, que tenemos, que no son nuevas, pero que sí se van como visibilizando más en los últimos tiempos. Gracias a estas experiencias también que ustedes traen, que nos hacen sentir toda esa posibilidad, cómo dimensionarla y hacerla más real, ¿no? Así que bueno, gracias Euge, Betina, Sabrina y Paula por este espacio y toda esta compartida. No sé si Connie querés agregar algo, y Gonzalo. Muy agradecida. Queda chiquitito. Hay una imagen que siempre me gustó, que es decirle gracias al otro, es devolverle la gracia en el sentido de riqueza, que solidariamente nos entregó, ¿sí? Así que desde ahí, muchas gracias, compañeras hermosas. No sé, Gonza. Bueno, me sumo acá al final, yo estuve escuchando y como siempre aprendiendo y disfrutando de las compartidas, pero de vuelta también agradecerle desde el equipo. Lulita hoy no pudo estar, pero también les manda un gran saludo y abrazo, gracias por poner todo esto en palabras, y aquí, nada, también tener un ratito para sumarse, que estamos todos siempre corriendo y con mil cosas, pero es importante, como dijeron recién en el cierre, seguir compartiendo estos espacios de acuerparse, ¿no? Y saber que cada uno y cada una está por algún lado, pero que al fin y al cabo se está construyendo algo en conjunto por territorios diferentes. Me parece buenísimo. Así que, nada, una vez más, gracias. Y nos volveremos a encontrar, porque esto tiene tela para rato, tiene trama para rato, ¿verdad? Seguimos tejiendo estos encuentros. Buenísimo, bueno. Gracias a ustedes. Muy bueno el encuentro. Gracias. Vamos bueno. A un corte entonces. Abrazos. Te acostumbras a la

que pareciera que son los que favorecen el hecho del aprendizaje, y escuchando a Euge, a Sabrina, a Paula y a Betina, me quedan muchísimas cosas que dicen otra cosa, ¿no? Que miran esa situación desde otro lugar, que tiene que ver con la educación popular. Mucho de lo que decía Betina con esto de volver a jugar, traer el juego al aula universitaria, compartir otro tipo de cosas, no solo textos y pensamientos, sino poder traer algo para comer, para tomar, abrir como una mesa, como ese espacio de compartida que tan lo tenemos en la costumbre de los vínculos más afectivos, tal vez, cuando uno se junta con amigues a cenar y se vuelve la mesa un espacio de charla, de debate, de pensar en colectivo también, y cómo no se van a sacar enseñanzas de esas juntadas, y por qué algo de eso no puede entrar al ámbito institucional y darse otra dimensión también de esta compartida. Lo mismo que el tema de los tiempos para que todas estas cuestiones salgan, ¿no? Respetar más los tiempos de los sujetes, tanto los estudiantes como los docentes también, que a veces de vuelta las instituciones arman unas agendas súper rígidas y estipuladas con un ABC que tiene que darse de cierta manera, y muchas veces eso termina obstaculizando, me parece, mucho de lo que puede aportar cada quien. Y nada, también, y mucho también, hablando de todo esto y por donde empecé, la interpelación propia, ¿no? Con todas estas cuestiones. Y a mí me pasa muchísimo en mi práctica particular interpelarse todo el tiempo en cómo estamos armando ese espacio, sea el ámbito que sea, de educación superior o no. Y sobre todo ahora en la virtualidad, ¿no? Cómo intentar todas estas cosas que estamos diciendo, reponerlas de alguna manera para eso, para favorecer justamente esa dinámica de compartida, que hace que las cosas después salgan, esa mística, ¿no? Ahí está también, es toda esa mística que a veces parece que queda muy por afuera del ámbito superior, académico, etc. Así que nada, muy interesante, muy muy lindo. No sé vos, Albi. Sí, yo adhiero a lo que vos estás diciendo, Gonza, porque las chicas, las compañeras nos trajeron desde sus distintos territorios, donde está cada una, y desde los ámbitos de nivel superior, universitario, no universitario, esas vivencias que ellas pueden ser parte, digamos, con mucha alegría, me parece, porque si su experiencia previa y sus motivaciones como educadoras populares las llevaron a continuar o a empezar en algún momento en los ámbitos académicos, qué mejor que esa militancia y esa opción por ser educadoras populares también pueda estar en esos ambientes donde, como vos decís, también la vida cotidiana está excluida bastante, en general, no tanto ahora por lo que ellas cuentan, ¿no? Pero que durante mucho tiempo la universidad o el espacio de formación superior era como un espacio bastante estático, rígido, de lecturas, de silencios, de escuchar al profesor o a la profesora, ¿no? De opinar a partir de la lectura de la literatura que hay sobre determinados temas, pero todo lo demás quedaba para los pasillos, la militancia, los carteles, ¿no? Las mesitas de promoción de tu partido, de tu organización. Y bueno, por eso digo con mucha alegría de verlo, de ser parte, y me gustó lo que vos dijiste. También uno nunca deja de ser estudiante, yo también a mi edad estoy estudiando siempre y formo parte como estudiante de distintos espacios donde hay docentes que son mucho menores que yo y a veces a algunos les cuesta todavía salirse de ese acartonamiento que tiene la formalidad y a otros no, por suerte, pero esa posibilidad que te deja ser estudiante y a la vez ser docente, es cómo confrontas esas prácticas y cómo decís, ah, no, pero esto yo lo puedo hacer, o ah, no, pero esto es lo que no me gusta. Y podés estar ahí como viendo los pros y los contras de, o lo que está bueno y lo que no está tan bueno de esas prácticas que vivimos, porque más allá de ser docentes o estudiantes, en los mismos ámbitos y que compartimos. Entonces, vuelvo a decir lo que me genera con este programa, por haber compartido con estas compañeras y estar compartiendo espacios de reflexiones sobre la educación popular, es que nos hayan traído esa experiencia que es tan necesaria reflexionarla, debatirla, ver las posibilidades que tiene y no tanto hacer eco en las dificultades, sino justamente en lo posible. Genial. Connie, ¿vos qué pensás? Ay, sí, Gonza, qué bella compartida, qué bella entrevista y amasada. Profundamente agradecido a las compañeras y como que han dejado instauradas un montón de disparadores para seguir pensándonos con esos ecos y resonancias a medida que pasan los días. Tomo algunas ideas que a mí me hicieron vibrar, me hicieron ruido, ¿sí? Me conmueve cuando hablaron de la soledad, de la construcción del conocimiento dentro de la academia, desde esa soledad o soledad del espacio de la tesis, para poder capaz pensar en ir como quebrando también esas soledades y esa tesis desde la mirada de la educación popular es algo que irrumpe y desestabiliza. Y es en esas instancias de quiebre y de desestabilización que va creciendo y se va instaurando la educación popular. Y como decían, hay que seguir andando. Preguntarnos cómo convivir con esa mirada dentro del mundo académico. ¿Podemos pensar la academia desde esa mirada metodológica, dialéctica de la educación popular? ¿Podemos pensar no en adjetivos, capaz también como comentaba recién Alba, bueno, ponemos las mesas de nuestro espacio, de nuestra organización por fuera, pero por dentro seguimos también en la soledad de la construcción sin entablar esos diálogos de participación, ¿sí? Que van construyendo también saberes, y ahí también hay toda una cuestión de una nueva manera de procesar el poder, ¿no? Y me quedo entonces con esa imagen que la tesis desde la mirada de la educación popular irrumpe y desestabiliza. Creo que estamos viviendo tiempos muy intensos, más allá de la coyuntura pandémica, que es obvio, pero en cuanto a procesos de gestación de nuevos paradigmas dentro de las instancias académicas. Y vuelvo a decir y a tomar esa idea tan hermosa que convertían las compañeras. Vamos, pues, porque hay que seguir andando. Y así es, seguimos andando, tanto con nuestro programa como ampliando las posibilidades de la educación popular y de sus espacios de concreción y de transformación. Creo que fue una entrevista hermosa. Realmente me parece que no asociamos nunca universidad o espacios académicos con educación popular. Y está bueno hacer visible que está ahí y que también es un espacio propicio para ella y para lo que puede alcanzar y lograr y proponer. Me hacía mucho pensar cada vez que se decía la palabra academia, pensar en lo que la academia originalmente fue, la academia aristotélica, que no era para nada un espacio bancario, sino en el que las ideas se iban generando a partir de la pregunta y la contrapregunta, de contraponer una idea con otra. Y eso significa que era necesario el diálogo y no simplemente una escucha pasiva, digamos. Creo que estaría yo hablando del lado de las expectativas, porque creo que todas hemos tenido la experiencia de querer proponer herramientas de la educación popular en la práctica docente y encontrarnos con estudiantes que quieren solo recibir lo que la docente tiene para decir, o para darles o para compartir, sin que tenga que ser mucha participación de su parte, ¿no? Y bueno, eso me hacía pensar uno de los comentarios que se hacían, que también está por ese lado, no, o sea, no es un problema de la academia, de la universidad, sino ese formateo que tenemos de que ser estudiante significa recibir bastante pasivamente conocimiento, como que fuésemos esa imagen de la vasija vacía que necesita ser llenada de conocimiento cuando llegamos a un espacio con este papel de estudiantes. Creo que hay que contraponerle la imagen que Alba y Gonza estaban proponiendo de somos estudiantes toda la vida, porque en la vida nos la pasamos siendo bastante activas y no seres vasijas vacías, pasivas, digamos. Y creo que estaría bueno que con esa misma actividad y creatividad llegásemos a todos los espacios, tanto para ser estudiantes como para tener otros roles. También me hace pensar mucho la posibilidad de cuestionar algunos procesos asociados a la educación superior, como la tesis. A mí eso también me resonó bastante. ¿Qué sería eso de ponerse del lado del estudiante que tiene que cumplir con algunos requisitos para poder tener un título? Y está bueno hacerle la pregunta a la universidad, ¿no? Creo que por ahí pueden abrirse cosas interesantes, sobre todo considerando que estas universidades del conurbano, por ejemplo, están destinadas a una población con características particulares. Así es que les agradezco mucho a las invitadas por estar acá y por compartirnos estas experiencias y estas reflexiones que, como dijo Alba, vienen de diferentes espacios, y fue muy lindo que pudieran confluir acá en nuestro programa. Para este cierre hemos traído las voces de tres compañeras militantes que nos van a dejar unas breves palabras sobre las situaciones que atraviesan sus territorios. en algunos casos muy dolorosas, terribles, y en otros casos dolorosas pero esperanzadoras. Ellas son Maibo Suárez, de Chile, Gisela Cardoso, de Argentina, del Comité Argentino en Solidaridad con Palestina y vicepresidenta de la APDH, y Maya Corredor, artista visual, colombiana, residente en Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales. Vamos a escucharlas porque creemos que sus voces tienen un valor sustantivo en estos momentos. Hola, soy Maibo Suárez, soy escritora chilena. Lamentablemente la pandemia me dejó de este lado de la cordillera, no pude participar en las elecciones, así que no me ha quedado otra que seguirla por las redes. Y efectivamente estuve desde ayer, desde anoche, que estoy celebrando. Creo que la primera celebración es el hecho que la derecha no haya conseguido el tercio de los escaños constituyentes. Esto significa que no podrán oponerse en bloque a las propuestas de la nueva constitución. Hay que recordar que el estallido social de octubre surge por las profundas desigualdades del sistema neoliberal y que muchos de los cambios que se reclaman en las calles no son posibles de hacer porque tenemos esta constitución heredada de la dictadura, que si bien se le han hecho cambios, estas reformas no son suficientes para delinear el nuevo país que luego del estallido social de octubre del 2019 el pueblo está demandando. Sin duda este es el primer triunfo, porque era un gran temor de que esa derecha, que en gran parte se opuso a redactar una constitución, se sentara ahora e impidiera los cambios que se desean. Y la otra celebración es por los resultados en general de estas elecciones. Pese a que participó el 40% del padrón electoral, todavía hay que seguir trabajando para seguir moviendo a la gente a votar, los grandes derrotados son los partidos políticos tradicionales, partidos en los cuales la gente ya no cree. Creo que hay nuevas fuerzas provenientes de los movimientos sociales, del movimiento feminista, de las organizaciones que nacieron o otras que se reactivaron con la revuelta de octubre y de una generación de gente más joven que quiere otro modelo de país y que desea representar de verdad los intereses de sus votantes, hacer otra forma de política, gente que está haciendo política en sus organizaciones y en sus territorios. Así que estoy contenta, tengo la sensación de que el 1 de junio regresaré a otro Chile, un Chile que despertó de verdad, y si bien esto está recién comenzando, es muy esperanzador para quienes participamos en la revuelta, en las calles, y que estamos convencidos que el sistema neoliberal es el que produce las desigualdades, y que por eso mismo hay que cambiarlo. Palestina otra vez aparece en los noticieros y en los medios de comunicación, porque Israel bombardea la franja de Gaza, dejando al día de hoy más de 200 personas muertas, donde un alto porcentaje son niños, niñas y mujeres. La franja de Gaza, que está bloqueada por tierra, por cielo y por mar, o sea que la gente está atrapada y el Estado de Israel tira bombas en ese lugar y están siendo forzosamente desplazadas, incluso dentro de la franja de Gaza, que es un pequeño territorio. Y esto en realidad es como la última escalada de una situación que viene de la mano de la ocupación que lleva adelante el Estado de Israel en Palestina, que comienza con la catástrofe en 1948, continúa con la guerra del 67, cuando Israel ocupa Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, y que hoy continúa en esta situación de ocupación donde el Estado de Israel, lejos de cumplir con lo que el convenio de Ginebra le indica, que es ocuparse del bienestar y garantizar los derechos de la población civil que ocupa, hace exactamente lo contrario. Y ahí es donde desde las organizaciones de derechos humanos decimos que Israel vulnera el derecho internacional humanitario, viola los derechos humanos del pueblo palestino. Es su obligación, de acuerdo al derecho internacional, hacerse cargo de la población civil que ocupa, y las ocupaciones deberían ser temporales. Esta lleva décadas. Hoy, 18 de mayo, se cumplen ya 20 días desde el 28 de abril, cuando el pueblo colombiano inició un paro nacional rechazando un proyecto de reforma tributaria del gobierno de Duque, que es una operación más para ajustar al pueblo colombiano en el momento más álgido de los últimos años, consistente en una crisis social profundizada por la pandemia. Estas políticas de ajuste a la población, por un lado, y por otro lado, de una gran represión, hizo que el 28 de abril se convocara este paro nacional que articuló muchos territorios y generaciones y esferas de la sociedad colombiana y salieron a gritar de manera pacífica pero decidida no más al gobierno de Duque. Como resultado, hasta el día de hoy, el gobierno ha sido procaz y violento, intentando reprimir de todas las maneras posibles la voz del pueblo. Hasta el día de ayer hubo un diálogo con la comisión del paro y surgieron todas las negativas del gobierno ratificando una posición guerrerista y represora y absolutamente sorda al reclamo del pueblo. Por tanto, el día de ayer Duque mandó la orden de que las fuerzas de la policía y militares reprimieran a cualquier costo a la población que está haciendo presencia en los distintos bloqueos en los territorios, manteniendo el paro. El pueblo que se está manifestando y está poniendo su cuerpo de manera valiente y digna ha sido vejado, torturado, asesinado, desaparecido por una fuerza pública que cada vez más opera de forma impune, sanguinaria y discrecional. La impunidad es total porque todas las acciones de represión han sido no solo toleradas, sino ordenadas por este gobierno. Alzamos nuestra voz de denuncia, nuestra voz de indignación, alzamos nuestras palabras, nuestras imágenes, nuestros sonidos para denunciar a los cuatro vientos el asesinato que está cometiendo en este momento el gobierno de Duque y apoyado absolutamente y promovido por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Alba y Constanza condujeron la entrevista. Nuestra operadora Clara López Pereira. La edición estuvo a cargo de Gonzalo, quien también coordinó el piso y como todas las semanas se encargó de las redes sociales. La musicalización estuvo a cargo de nuestras invitadas, a quienes agradecemos su tiempo. Como el amor y el invento, es una producción de Arepa, colectiva de arte, educación y comunicación popular. Hola, soy Lula de Como el amor y el invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que, como vos, están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página como elamoryelinven.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como elamoryelinven.wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 19 a 21 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles! ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?